luego de un gran banquete en la ciudad de Villa Mercedes el pasado sábado 30 de septiembre. La verdad que fue impresionante volver a cruzarme con un montón de gente amiga que uno va conociendo y se va hermanando a partir del rock, lo que siempre recomiendo. El banquete comienza cuando uno sale de su casa y termina cuando el último renguero o renguera volvió a su casa. Es todo un proceso largo, no es solamente el día del recital, es toda la previa que se vive y lo que se vive después. Y también para aquellos que no comprenden la masividad del rock y no comprenden al público que seguimos al rock. En la ciudad de Villa Mercedes, para que saquen un número, ¿no? En la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, la semana pasada, entre lunes y martes, que comenzaron a llegar visitantes a ocupar los campings, hasta el domingo, el lunes pasado, se movieron alrededor de 300 millones de pesos. 300 millones de pesos de lo que la plata que queda ahí en Villa Mercedes, de lo que se mueve alrededor de un recital de rock, porque es impresionante la masividad y también tiene que ver con todo un movimiento turístico de mucha gente que sale de los barrios más postergados de las grandes ciudades y su única salida es para ir a algún recital y pasar un fin de semana con gente amiga disfrutando, porque fue realmente una gran fiesta lo que vivimos el sábado pasado. Muy emocionados, estamos comenzando a ver si nos preparamos el calzoncillo largo y las medias de lana y los guantes para ir hacia Ushuaia. Sí, parece que va a haber delegación Cruz de Lejeña en Ushuaia el próximo 25 de noviembre cuando la renga se presente allá en el fin del mundo. Comenzamos el programa de hoy con, se vienen un montón de fechas de recitales, desde lo que va a ser el Festival Bandera en Rosario, pasando por el Tarahui Rock el 14 y 15 de octubre en Corrientes, hasta los Gardelitos en Olavarría, hasta Eruca Sativa en Quality y en Río Cuarto el fin de semana del 14 y el 15, hasta Ciro y los Persas, que va a estar en el Oktoberfest junto con Estelares. Así que hay mucho, mucho para ver, mucho para comenzar a ahorrar y planificar los viajes para recorrer nuestro país. En el medio de todo, en medio de tanta tormenta, hay ceremonias. Como dice el indio, hay ceremonias en medio de la tormenta y cuando pase la tormenta, nada nos detendrá, canta el Chizo. Empezamos este programa con algunos recuerdos. Me encontré así, buscando música, buscando canciones, me encontré con este hermoso recuerdo. El disco número 11 de esta banda que nace en Londres, esta banda que lo tiene al gran Lemmy Kilmister como líder, que la verdad que nos dejó una herencia musical impresionante. Esto es Motorhead, ese gran disco del año 93 que es Bastard. Qué banda, qué rock, siempre en formato de trío, dejando todo arriba del escenario y dejando una colección de discos, uno mejor que otro. Vamos con uno de los temas de ese gran álbum del año 93, 30 años de Bastard. Parece que la vigencia que sigue teniendo este disco y la hermosa música que nos dejaron. Por favor, suban el volumen. Listen out there. Y pasaba Born to Raise Hell de Motorhead, del disco Bastard del año 1993. Lemmy en el bajo, Phil Campbell en la guitarra, Wurzel en la guitarra, Mikey D en la batería, el actual baterista de Scorpion. Un disco que tiene 13 canciones, que tiene una pista adicional que es Jumping de los Rolling Stones, y que... uno disfruta de escuchar esta obra conceptual, disfruta de escuchar todo ese disco porque realmente fue impresionante, y cada una de esas canciones como que vuelve a poner ahí en la cúspide ese hermoso rock and roll. Ah, 30 años ya pasaron de este disco. Seguimos con más recuerdos, nos vamos un poco más atrás para recordar 45 años del tercer disco de estudio de Patti Smith Group. La Patti Smith, la madrina del punk, y un disco del año 1978, 11 temas con un plus, una pista adicional que traía este disco, pero había un tema que en Spotify está censurado, no aparece en algunos lugares, y que tiene que ver con esa época, tiene que ver con un contexto, tiene que ver con mucho conflicto social, pero también con un posicionamiento político ideológico de la madrina del punk, de Patti Smith. Esto es Rock and Roll Nigger, un tema del año 1978, Patti Smith Group, 45 años de Hister. ...45 años del tercer disco de Patti Smith Group. Venía Horse en el año 75, Radio Etiopía en el año 76, Easter, y en el 79 saldría Wave, el último disco de Patti Smith Group, y luego en la década del 80 ya comenzaría a tener su versión solista. Una Patti Smith que siempre estuvo involucrada, comprometida y militando causas de derechos humanos, de medio ambiente, que lo sigue haciendo hoy en día, y que este tema que escuchábamos recién no aparece en Spotify porque está censurado por su contenido político e ideológico, y que fue un tema que realmente impactó mucho en el momento que salió al mercado allá por mitad de 1978. Siempre es necesario volver a esas raíces y reivindicar a estas mujeres que también forman parte de la historia del rock internacional. Así que bueno, esa es también la madrina del punk, Patti Smith, con un tema muy, muy punky. Seguimos con más música. Vamos ahora a presentar una de las bandas que estuve escuchando en vivo el fin de semana en Villa Mercedes. Esto es Torque. Le mando un abrazo grande a la gente de Villa Mercedes. Realmente, escuchar los temas de estudio y escuchar a esta banda en vivo y lo que genere, lo que provoca en vivo, muy buena banda, muy buena banda, muy buena. Y se lo decía a uno de los integrantes que estuve comunicando con Adrián, tecladista, digo, muy buena la elección, el set list que armaron, un set list pensado para una previa de la renga, cuando todo estaba por explotar ahí en el autódromo. Ellos estaban haciendo algunos covers internacionales, son muy fanáticos de Deep Purple, pero también muchos temas propios, y el público se fue muy contento con haber escuchado a esta banda en vivo, así como Extras, la otra banda de San Luis que estuvo, que comenzó con El Banquete, que también sonaron muy, pero muy bien, y Torque me sorprendió gratamente. Les mando un abrazo enorme a esta banda de Villa Mercedes, Marcelo Rizzati en la voz y en el bajo, Adrián Servino en las teclas, en los coros, Claudio Diego en la batería, Gustavo Barsati en la guitarra. Algunos de ellos se conocen desde hace como 30 años más o menos, y la verdad que se sentía ahí esa hermandad arriba del escenario. Vamos a escuchar un par de temas de su producción, de su disco. Esperemos tenerlo pronto por la provincia de Córdoba. Esto es de Villa Mercedes, Torque. le vas cerrando el juego, ¿a qué le vas a apostar? Y esto que sonaba es Torque, la banda de Villa Mercedes. Marcelo Rizzatti y Adrián Servino son los que tienen una amistad de más larga data. Luego se suma a Claudio y Diego en la batería. Terminan grabando un primer disco, Solo tu Destino. Esperamos que luego de lo que fue este empujón anímico de estar ahí arriba del escenario en la previa de La Renga, también los incentive a grabar un nuevo disco a la gente amiga de Villa Mercedes. Y hace un par de años se sumó Gustavo Barsatti en la guitarra, en los coros, y suena muy, pero muy bien esta banda en vivo. Los covers que hicieron, en especial los de Deep Purple, en la previa de La Renga, fue como wow, esto necesitábamos para calentar motores. Así que les mando un gran abrazo, nos encontraremos seguramente en la próxima Asado de por Medio, hablando, charlando de música y de otras cosas de la vida cotidiana. Nos vamos desde Villa Mercedes a la ciudad de La Plata para escuchar una formación de rock que nace a fines del 2018, que tienen ahí un disco debut que es Marea, que andan promocionando, este cuarteto de mujeres que hacía un tiempo que la verdad que las había separado como para pasarlo en un momento, me había olvidado, digo, tengo que pasar a Sestra, tengo que pasar esta banda, este cuarteto de mujeres Sestra de La Plata, que tiene un rock muy power y que lo quería compartir con ustedes. Suben el volumen, disfruten de Las Pibas de La Plata, porque esta banda suena muy, pero muy bien. y lo que pasaba era de la ciudad de La Plata, Sestra, esta banda que tiene un par de simples en el 2020, 2021 y hace poco sacaron su primer disco, un EP con 6 temas. Marea fue grabado por Agostina La China Pauletti en la voz y guitarras, María Pina Saniboni en guitarras sintetizadores, Sofía Pavón en batería y Naila Aguirre en el bajo. Hoy está funcionando a modo de trío, ya que Agostina Pauletti no forma parte de la banda, y siguen ahí sonando, siguen arriba del escenario esta muy buena banda de La Plata que es Sestra, que recomiendo escuchar. Y sigo haciendo hincapié en la necesidad de prestar más atención a las voces femeninas y a las bandas de mujeres vinculadas al rock, al punk, al hard rock, al metal, porque es impresionante y sorprendente la cantidad y calidad que uno va descubriendo y sobre todo la frescura que le dan a esta renovación generacional en el rock. Así que vamos a seguir difundiendo voces femeninas de este programa, tratando y exigiendo siempre el respeto por el cupo femenino arriba de los escenarios, y lo vamos a proponer desde acá, respetando el cupo femenino en nuestro programa. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Una banda que me encanta y una voz que me encanta mucho más, que es la de Melissa Jiménez Plaza, que le mando un abrazo muy grande. Esto es un tema nuevo que sacó esta banda de rock de Buenos Aires, que mezcla entre el grunge, el rock, y que se llama Señor Bestia, y que invito a escuchar. La voz de la Meli Jiménez Plaza es muy hermosa esa voz, y Señor Bestia, espero en algún momento verlos en vivo y en directo. Esto es Falsa Calma, lo nuevo de Señor Bestia. Para disfrazar esa fe. Y lo que pasaba era lo nuevo de Señor Bestia, este tema que aparece el 27 de septiembre, nuevito, lo estamos compartiendo para seguir escuchando esta gran banda que tiene a la Meli Jiménez Plaza, que es también la cantante de Stifler Mom, otra muy buena banda de rock, junto con Diego Montesano, Ezequiel Escobar Berizo, Matías Mustafa y Damián Catapano forman Señor Bestia, una banda que recomiendo. Seguimos con más música, seguimos con más presentaciones de temas y vamos a escuchar algo de lo nuevo que acaba de salir el fin de semana pasado del señor Pablo Sbaraglia, tecladista, guitarrista, cantante, hoy una de las caras tal vez más visibles de los fundamentalistas del aire acondicionado. En su momento, para quien sepa, además del apellido que obviamente es conocido por su hermano Leonardo Sbaraglia, el actor, Pablo Sbaraglia fue integrante de Man Ray, fue también uno de los fundadores de bandas como Los Celestes, Los Romeos, con Sergio Nasir Cabrera, también estuvo acompañando a Andy Chango y bueno, comenzó a acompañar el inicio de la carrera solista del Indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado y en septiembre de 2008 empezó a hacer también su parte más solista con un primer disco que se llamaba El Club de la Moneda de Plata. Hoy está presentando dos temas nuevos que me gustaron mucho, me encantaron y lo traigo acá para compartir uno de esos temas que... tanto la letra como la presentación visual del tema, recomiendo escuchar, recomiendo ver. Vamos con Pablo Sbaraglia, esto es Rock Amo. La resistencia del amor, yo seré. Pasaba Pablito Sbaraglia presentando temas nuevos junto con Martín Paladino en la batería, Gaspar Venegas en la guitarra y Pablo Sbaraglia bajo, guitarra acústica, teclados, voces, percusión. Ahí estaba un tema: yo ser vos y vos ser todos es la resistencia del amor. Yo ser él y él ser todos, esa es la recompensa del rock and roll, canta Pablo Sbaraglia. Al cual voy a estar viendo seguramente pronto, casi en 33 días, en 33 y truco, 33 días ahí en la gira Montevideo-Paraná, que vamos a tratar de acompañar a los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos ya entrando en el último tema de este programa para volver a presentar a una gran banda que está sacando los videos de lo que fue su primer disco. Esto es Scorpia. Estuvieron tocando en vivo, filmando para la difusión de lo que es Quimera, su primer disco. Qué bien que suena este trío de la Salo, Vale y Rocío, que les mando un abrazo enorme. Esto es Scorpia, esto es rock, con voces, con melodías de mujeres, que suena muy, pero muy bien. Tus ojos tristes, se refleja el amor que me diste. Siento tus latidos lentos, no, no. Amor, enséñame a reírme. No me digas que ahora tienes que irte. Y quiero sentir tus besos. No hay horizonte si separa. Reflejar tu fortaleza. Quiero ser el brillo que da forma a tus estrellas y estar con vos porque me conmueve tu nobleza. A mí tu amor me hizo mejor persona, y aunque me aleje yo estoy siempre en tu zona. El corazón lo siente, la mente lo razona. Mordida de serpiente envenenaste mis hormonas. Yo siento el peligro y con ferocidad te celo. Yo soy leal como el corazón del perro. Sos el que me desarma y conmigo vos bajas la guardia. No. Y ahí lo que pasaba era Scorpia, la Valentina Cook, la Salo en el bajo, Rocío Luna en la batería, este gran trío que es Scorpia, que va a estar sonando el próximo 14 de octubre en el Tarahui Rock, junto con la Kermés Redonda, con Cielo Raso, con Catupecu Machu. Y después se vienen un par de fechas hasta ahora confirmadas en, bueno, Monte Grande, el Roxy y San Miguel, ahí en el Conurbano. Vamos a ver, hay rumores de que vendrían nuevamente por esta zona. Esperemos que esos rumores se concreten para ir a ver a esta gran banda que es Scorpia, a verlos nuevamente en vivo. Llegamos al final de este viaje, al final de este programa. Un recorrido que comenzó con algunos recuerdos, 30 años de Bastard, el disco, el onceavo disco de Motorhead. Luego pasamos por el tercer disco de Patti Smith, 45 años de Easter. Presentamos a Torque, esta banda de Villa Mercedes que estuvo ahí en la previa del banquete en La Renga. Nos fuimos para La Plata a escuchar a Cestra, esta muy buena banda de mujeres que hacen un hardcore muy interesante. Presentamos temas nuevos de Señor Bestia, tema nuevo del Pablito Sbaraglia, y cerramos con algo de lo que es el disco Quimera, el primer disco de Scorpia. Nos vamos despidiendo, nos encontraremos en el próximo programa. Lo que sostenemos, lo que decimos y tratamos de llevar en la vida cotidiana por medio de acciones, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Abrazo, abrazo enorme, abrazo de un pogo seguro para las pibas también, en medio del pogo más grande del mundo. Abrazo de gol de campeones del mundo. Nos encontramos en la próxima. Que anden muy, pero muy bien. La cultura se transmite con...